mandato del buen Kevin. No dirás más hasta la victoria siempre. A partir de este momento, lucharás cada minuto hasta haberla conseguido. Somos Resistencia. Los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Acá estamos otra vez desde el barrio Usina con Somos Resistencia. Hola Marcos, ¿cómo andás? Ari, Nebuen, Matías. Hoy somos una banda. Somos un montón, cinco acá. Sí. Impresionante. Impresionante. Mucho material para compartir. Cada vez más. Mucha dedicatoria, gente que seguramente nos va a estar escuchando por internet a través de radiolanegra.com.ar. Sí, sabemos que estuvieron escuchando en Florencio Varela, en La Plata, en Montorcuato, Pacheco, Monte Grande, Avellaneda, Sarandí, Capital Federal. Llevamos más lejos. Impresionante. No escucha más gente. Obviamente, obviamente acá en el Bolsón, en el barrio Usina. A través del 104.7. del barrio Usina al mundo, carajo. Bueno, vamos a dedicar este programa como todos los... Ya tenemos dos, qué grande, ¿viste? ¡Vamos! Saludos a todos los que están escuchando, che. Dedicatoria, no sé, ¿ustedes quieren dedicar el programa a alguien? No, está bien. Silencio. La gente. Bueno. Buenísimo. Arranco yo primero con ese personal que te había comentado. Dale. Bueno, este programa se lo voy a es en homenaje, por lo menos de mi parte, sí, y de todo. A la tía Paula, que bueno, una tía que nuestra que falleció en esta semana. Así que bueno, gracias tía, donde te hayas ido, por todo el amor que me diste a mí y a toda nuestra familia. Bueno, y a los primos, tíos y familia, bueno, a la distancia aguante y bueno, y gracias por acompañar a la abuela en esta semana especialmente. Y ahí también hay más agradecimientos, Marco. Sí, bueno, aparte de a la familia que puede estar escuchando por internet, un abrazo grande a todos los que estén y amigos que están lejos, a la gente que escucha y que se prende con el programa acá. Y bueno, las dedicatorias especiales con la ironía de siempre, o a veces no tanto, a veces son en serio. Saquen sus conclusiones, vamos a arrancar. El primero es a la Anónima, por su campaña por el cuidado del medio ambiente, por una tierra para todos, que realiza con Coca-Cola, Villa Vicencio, Johnson & Family Company, responsables directos de la mayor parte de los residuos tóxicos en la fabricación de sus productos y el envase de los mismos en botellas plásticas. Muchas gracias, gente, por cuidar el medio ambiente con esta gente. Y también a la Anónima, que desesperadamente pide a sus proveedores que no envasen más en plástico, ya que está empezando a hacer los depósitos de acopio de envase de vidrio y empezando a incorporar a las personas que van a trabajar en esos depósitos, resignando un poco de sus ganancias para cuidar el medio ambiente. Amén. Amén. Bueno, hay otro muy especial en los agradecimientos. Es al señor intendente de la localidad del Hoyo, acá en Chubut, Mario Breide, por borrar absolutamente todos los murales del pueblo, que eran tres. Y lo agradecemos porque la destrucción de estos murales inspiró a un nuevo grupo de artistas callejeros que esta misma semana empezaron a pintar un nuevo mural. Así que aguante. Bueno, y vamos a dedicar también, como siempre, este programa y todos los que van a venir después también, a los jóvenes asesinados por el gatillo fácil en Bariloche, a Diego Bonefoy de 15 años, Nicolás Carrasco de 16, Sergio Cárdenas de 29 años, a Julio López y Luciano Arruga, que todavía no sabemos dónde están, y también... Ocasión especial para... dedicar este programa también a los 32 presos políticos mapuches que ya llevan 40 días en huelga de hambre líquida en Chile. Bueno, vamos a arrancar. Arrancamos con el primer temita que va a ilustrar un poco lo que acabamos de decir. El tema es de Mordaz, la banda que presentamos en el primer programa, y se llama Libertad Condicional. Vamos con ese, Rafa. Rompiendo cadenas. Bueno, pasaba Mordaz. Vamos a quitarnos ese bueno antes, después de cada tema. Acá, malo, digamos malo. Si nosotros somos malos, malo, pasaba Mordaz, más jodido que la mierda. No, impresionante la voz. Como es Petty Gelache, sí, el cantante. Impresionante lo que cantaba, sí, el muchacho, lo que tocaba. No, año 83. Sí, el disco lo grabaron en el 86, pero venían sí, ya sonando al mismo tiempo que B8, que es la banda que vamos a arrancar. Sí. Antes de presentar a B8, lo que podemos hacer es pasar las vías de comunicación de la radio. El teléfono acá de la radio, el fijo, es el 455-710. Se pueden comunicar o escuchar el programa también vía internet entrando en www.radiolanegra.com.ar. Y también, Marco, podemos dar el teléfono porque, claro, vamos a sortear hoy el disco que nos quedó pendiente, que es el disco de Juca. A los que se comuniquen, sí, vamos a mandar, pueden hacerlo también con un mensaje de texto al 02944-1569-7809. ¿Querés repetirlo? Dale, 02944-1569-7809. Dale, vamos a sortear el disco ese de Juca. Juca se estuvo presentando el fin de semana pasado en el Galeano. Yo anduve por otros rumbos, no pude ir. Nosotros, pero me dijeron que siempre hubo una entrega impresionante. Y de hecho unos compañeros estuvieron grabando algo. Vamos a preparar algo para el próximo programa con lo que tenemos grabado del recital, sí, de, en vivo de Juca, sí, sí. Que estuvo junto con Explota Elizabeth acá presentándose en el Bolsón, en el Centro Cultural Galeano. Uh-huh. Marco, ¿qué? ¿Con qué nos vas a sorprender? Llegó el momento. Bueno, B8 es conocido. B8. Ya sabemos que es conocido. Sí. Lo que, hay cosas que por ahí no se conocen, ¿no? La discografía completa, qué pasó al final de su carrera. Bueno, la banda estaba integrada por Alberto Samarvide en voz, Gustavo Robeck en batería, Osvaldo Civile en guitarra y Ricardo Diorio, el personaje Ricardo Diorio en bajo. No. Claro, bueno, justo lo que estábamos diciendo, no eran paralelos, convivían en el mismo momento junto con Mordaz y otras bandas que la venían batallando de abajo, como El Reloj, que ya tenía 10 años para el momento que se formó B8, pero estos tuvieron la suerte de tener el padrinazgo de Papo, que les facilitó las vías para poder grabar. Sí. Suerte y también talento, ¿no? No, por supuesto, o sea, no es una banda de casting, no, es una banda que se peló el culo también para estar donde está, para estar donde estuvo, y bueno, y por eso le llamó la atención a Papo. Papo tampoco apadrinaba a cualquiera. Claro. Los tipos tenían mérito para que el tipo mínimamente los escuche. Sí. Grabaron, empiezan a juntarse en el 82 y en el 83 graban el primer disco, Luchando por el Metal, ¿no? Uno de los discos que fue más conocido muchos años después, porque en el momento por ahí no sonó tanto, pero en los 90, cuando B8 ya era una leyenda, el disco que más sonó fue Luchando por el Metal. En el 85 fueron con Un Paso Más Allá en la Batalla, El Fin de los Inicuos en el 86 y El Fin de la Carrera de B8, ¿no? Los tipos se transforman todos al cristianismo. Eso enoja mucho al público. Y ahora vamos a escuchar, en el primer tema que vamos a escuchar de B8 que vamos a pasar, una grabación en Rosario, en vivo, sí, donde se nota cómo los putean, sí, antes, sí, de empezar, sí, sí, empieza, se escucha de fondo, ahí, y hay una llamada de atención, ¿no? Porque lo que vivan es a Papo y a Riff, ¿no? Como diciendo, bueno, le debes la vida como grupo a Papo y al final lo terminaste cagando yéndote para cualquier lado, ¿no? Claro. Así que bueno, vamos a presentar de este disco, de este recital, el tema que se llama Trágico Siglo. Ajá. En vivo en Rosario, en el Club Unión y Progreso, en el año 86. Así que vamos con el tema de B8. Thank you. bueno, ahí todo el mundo se quedó esperando, expectante las puteadas de B8 que no llegaron, porque el tema no era el que estaba previsto. El tema que escuchamos recién era Diando la Fuga, del disco No se rindan. Ahora vamos a pasar dos más de B8 al hilo, ¿te parece, Marco? O podemos presentar Brigadas Metálicas, y mientras tanto vamos a ver si encontramos acá en la compu este tema en vivo de B8 que queríamos presentarle a ustedes. Bueno, ahora vamos a seguir con B8 y Brigadas Metálicas. Por fin llegó B8, Somos Resistencia. La semana pasada estuvimos pasando algo también que se nos fue metiendo por ahí en medio de del playlist o la lista de temas. Y ahora sí, llegó el momento de escuchar cómo la gente puteaba en su momento a B8 después de que se convirtieran al cristianismo. Y ahora vamos con ese tema, ¿no? Trágico Siglo. Acá las manos mágicas del compañero Rafa en la operación, siempre acompañándonos y haciendo que nosotros podamos salir al aire, ¿no? Es un arquero más que un operador, tío. El arquero, sí, sí, sí. ¡Trágico Siglo! ¡Y abajo! Yeah. más hasta la victoria siempre. A partir de este momento lucharás cada minuto hasta haberla conseguido. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Se repite los miércoles a las 21 horas. Papo arriba, la gente estaba muy enojada, re caliente. Claro. Ahora hace un ratito afuera, de mientras escuchábamos, estaban contando la historia del final de los Inicuos. A ver, contame eso que me decías hace un ratito. Según leí, que tenían un contrato con la discográfica, entonces que el fin de los Inicuos fue un disco que lo tuvieron que editar por el contrato, ¿no? Que les pedía un disco más y que no fue algo del alma, ¿no? Como fueron los otros discos. Claro, ¿no? Ahí se notó que la gente estaba muy caliente, ¿no? Sí, sí, sí. Y sabía, pues, esto que decíamos recién, ¿no? Los tipos también lo graban porque finalizar el contrato significaba también una guita que les iba a hacer vivir. Sin ni hablar. Hasta que hagan otra cosa, porque sabía que con esos cambios que hicieron ellos, hicieron que la gente renunciara de 8. Sí. Bueno, a mí me pasó, bueno, en otra época, pues yo en el 86 lo único que me acuerdo era el gol de Maradona. Y después, ¿qué más? ¿Viste? De los dibujitos de Robotech en ATC a la mañana. Otra cosa no me acuerdo de esa época. Pero yo lo viví esto de enojarte con una banda cuando fue el tema de Metallica, ¿viste? Claro. En dos oportunidades me enojé con Metallica y después, bueno, porque son los monstruos, me volví a amigar. Pero sí, sí. Si bajaron las ventas fue porque yo no los apoyé. Claro. No, se querían matar a los chicos. Y no, porque de repente cantaban, qué sé yo, tenían disco como... Amo de los Títeres, Master of Puppets o Justicia para Todos, y de repente un día aparecieron en una limusina con el pelo, traje, se habían cortado el pelo, fumando habano, y yo decía, la puta que los parió, ¿qué les pasó, viste? Esto no son lo que yo quiero, viste. Bueno, después, bueno, siguieron tocando y demás. Y otra vuelta que me recalenté fue cuando vinieron a Buenos Aires, que yo había sacado la entrada para ir a verlo, que fue mi única oportunidad, me costó un huevo, y 15 días antes no vinieron. No vinieron, suspendieron la gira, faltaban 15 días. Porque había cólera. No sé qué pasó, porque no fue, me calenté porque no es que suspendieron toda la gira, no, fueron, tocaron en Europa, después fueron a tocar a Japón y cuando les tocó venir acá no vinieron. Sin embargo, bueno, después, tiempo después, volvieron acá a la Argentina, estuvieron en el verano, creo. Sí, porque ahora está cagado de hambre. Sí, que no fui de calentura. ¡Ah! Mira, no fui porque no pude. Pero, claro, pero bueno, esto pasa, viste, que te amigás y después. Bueno, sí, bueno, y pasa con. Y yo creo que los tipos se van dando cuenta. Yo creo que es un especialista para esto, porque también empieza a romper hermética en la misma situación. Cuando mucha gente, por cuestiones que uno las vivía si ibas a los recitales, el comportamiento del tipo que ya no te daban ganas de ir a verlo, y el público iba achicando, pasaron a ser lugares grandes, a volver a cemento, a volver a los barrios, a tocar en un club de barrio chico con 500 personas, porque. Y ahí vieron que. Se les caía. En una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle en Varela, en el Club Varela Junior en Buenos Aires, hablando con ellos, le preguntábamos qué pasaba, porque las bandas brasileñas estaban sonando de heavy en el mundo. Y O'Connor, claro, Sepultura sobre todo, ¿no? Y O'Connor decía, bueno, pero ellos graban en inglés y nosotros no queremos. Claro. Y eso me pareció muy coherente, pero por un lado tenías esa coherencia de O'Connor contándote este tipo de cosas y cuál era su intención dentro del mundo del rock en Argentina, que contrastaba con lo que estaban haciendo, claro, Sepultura y otras bandas latinoamericanas en el mundo, Y los tipos, eso contrastaba con la forma de portarse duro, que era una cosa que era... Sí, sí, bueno, de hecho hay mucha gente que lo siguió con Hermética, que después, bueno, viste, se abrió Malón, sí. Alma Fuerte. No quita que no sea un genio. No, es que eso es el tema, era claro. Lo que te iba a decir. Para mí, yo lo tomo como que es un quemado, pero no deja de ser un hiper talentoso en metal de acá y que ha contribuido a la cultura de una manera y nos ha dado tanta felicidad. Y en muchos casos nos sigue dando. Aunque a mí me parece que es una boludez esto, ¿no? De la soberbia y de las divisiones, ¿no? Yo creo que al contrario, que hay que entre los pares tenemos que estar todos unidos, ¿viste? Tal cual, y si no nos pasan por arriba. Es que es así, ¿viste? Lo ves en la vida cotidiana. Bueno, vamos a recordar las vías de comunicación y a ver si alguien se... Ya llamaron tres... ya llamaron tres personas que, bueno, llamaron por el teléfono fijo y ahora vamos a ver si nos llaman ahí al celular. Manden un mensajito. Sí, ¿querés repetirlo el número? Yo no lo sé porque es el tuyo. 02944-1569-7809. Dale, hoy estamos sorteando el disco está de Está re lindo. Aparte está re lindo la presentación. Sí. Es artesanal. De Bolsón para el Mundo. Pues ellos son hippie metal, hicieron un disco artesanal. Está buenísimo. Sí. No, y además está buenísimo porque cada uno de los discos es único. Tal cual. O sea, no hay dos iguales. No. Uno, viste, tiene un collage así. Una maravilla. Hecho acá en Bolsón. Arte del Bolsón. Bueno, los que están escuchando por internet también pueden participar. Se los mandamos por... No se los mandamos. Vengan a buscarlo. Vengan a buscarlo. Sí. Bueno, tienen una excusa para venir de vacaciones, subirse a una montaña, darse un chapuzón en uno de los lados. Y seguramente son familiares y si se los ganan. Se lo damos personalmente cuando no vengan a visitar. Nos están escuchando por radiolanegra.com.ar. Y bueno, y ahora vamos a hablar de Animal. Acá. Sí, para hoy vamos a presentar unos temas de Animal. Yo tuve una época en la cual me gustó mucho Animal. De hecho, me regaló un disco a los 18 años más o menos, que era Fin de un Mundo Enfermo. Y bueno, yo ya había escuchado algo de Animal y esto me terminó de convencer, ¿no? La formación original de Animal estaba compuesta por Andrés Jiménez en la guitarra y en la voz, Marcelo Corbalán y Martín Carrizo, una bestia en la batería, que a mí la verdad, yo lo vi en vivo dos veces, una vez en la cancha de Talleres de Remedio Escalada, que habían hecho un festival organizado, bueno, también empujaba mucho rock and pop en esa época, a beneficio de un chico que tenían que operar, lo tenía que viajar de más y tocar muchas bandas, y una de ellas fue Animal. Y otra oportunidad en la que los vi en la Pampa y la Vía, en Capital Federal, también en un Buenos Aires Vivo o algo por el estilo, que bueno, lo bueno fue la primera vez que en un poco me combinaron un vino. Mira. Los muchachos ahí, yo fui solo encima, a ese ritual fui solo, no encontré con quién ir, dije nada, no me lo voy a perder, toca Animal, cuántas veces lo voy a ver. Así que bueno, fue la primera vez que me comieron un vino tinto. Bien. De cartón, obviamente, ¿no? Acosados, los indios murieron al luchar. Es el significado de la sigla Animal. Y bueno, y la temática de las letras es muy interesante, siempre relacionada con la temática de los pueblos originarios, denunciando la matanza, el robo de las tierras, y la lucha y la resistencia que dieron estos pueblos y que siguen dando. Acá y en distintas partes del continente, ¿no? Bueno, acá en el Bolsón hay varias comunidades. Sabemos que están las comunidades mapuches ahí aguantando en sus territorios. Ni hablar de la represión que se está morfando Acá y en todos lados, ¿no? Sí, sí. Después vamos a comentar también qué es lo que está pasando en Chile en este momento. Y bueno, y vamos a ir desarrollando el tema. Pero bueno, ahora vamos a presentar estos tres temas de Animal. Fueron seleccionados del disco El Nuevo Camino del Hombre, si no me equivoco. Los temas son Lejos de Casa, El Nuevo Camino del Hombre y, por último, Hijos del Sol. Lejos de Casa es un tema muy interesante. La letra es muy clara porque empieza bastante lento y después se pone bien pesado. Pero bueno, en esta semana, con todo esto que me pasó a mí, con lo de la tía que perdí y demás, estuve pensando mucho en mi familia estuvo pensando mucho en mí, y hace referencia a esto, ¿no? A los sentimientos a la distancia, y no solamente por este caso que nos toca vivir una tragedia familiar, sino que también es una situación que se da en los pueblos cuando los pibes no tienen dónde vivir y van a buscar una oportunidad, una ilusión, ¿no? Que muchas veces no la encuentran, ¿no? A una gran ciudad, y terminan laburando de peones en cualquier lado, explotado por una de las grandes empresas. O pasa, bueno, también cuando la gente de las grandes ciudades decide largar toda la mierda porque dice esto es una opresión terrible, somos esclavos de este sistema. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿No? Vamos a buscar una nueva alternativa de vida a otro lado, ¿no? Y bueno, y en el lugar de origen uno deja a su patria en el sentido de patria como el lugar donde nació, donde se crió, donde están muchos de esos afectos. Las raíces. Las raíces. Y de eso habla este tema que vamos a escuchar ahora. Empezamos con Lejos de Casa. Estando tan lejos de casa, recordamos el amor aquel de ser. Un antiguo de ese barrio padre que también nos vio crecer. El silencio de la noche, cómplice de gatos, novios y melancolías, le da nombre a una tristeza que ni era y desviada. Thank you. días más hasta la victoria siempre. A partir de este momento lucharás cada minuto hasta haberla conseguido. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Se repite los miércoles a las 21 horas. ¡No veo! Somos Resistencia, carajo. Sí, no, nosotros producimos las cosas, laburamos. Una producción que nos paga una fortuna de plata. No, si el ruso Berea tiembla, Berea. Sí, ¿no? Qué grande, ¿no? El ejemplo. El ejemplo a seguir. El somos, ruso, somos hijos de la actualidad. Totalmente. Escuchamos, éramos chiquitos cuando escuchábamos el ruso. Ahora vamos a. Bueno, ahora les toca acá a los invitados. Invitados no, ya son parte del programa. Sí. Nehuen, Matías y Ari, que nos van a hablar de una banda española. Mago de Oz. Mago de Oz se llama. Es una banda española de folk metal, formada en el año 1988. Ah, viejita también. Sí, y con muchos discos. 17 discos tiene. Ah, la pelota. El último, el último lo sacó en este año. Y ganó Atlantia de, Gaia, de la trilogía de Gaia 3. De Gaia, que serían tres CDs. Gaia 1, Gaia 2 y Gaia 3, y este último se llama Gaia Atlantia, y el primero es común, Gaia 1, y el segundo Gaia 2, la voz dormida, ¿no? Claro, como que cada uno cuenta su historia, digamos, más o menos hablan de distintas cosas en cada disco. Y el este último, Atlantia, ganó el premio al disco de oro. Sí, se llevó un disco de oro. Y... y piensan seguir sacando. ¿Y son fuertes sí, en Europa, en toda Europa, sí, o sí, solo sí, en España? Internacionalmente. Muchos, digamos. No es solo España, sino hecho, y tampoco en Argentina. De hecho, están haciendo una gira latinoamericana ahora, que ¿cómo? Se van a estar presentando en Argentina el, si no me equivoco, 29 de noviembre, en Buenos Aires. ¿Y en Bolsón cuándo? La producción de Somos Resistencia de Radio La Negra. Estamos trayendo a Sepultura. ¿Piensa ir alguno de ustedes a verlo? Y estaría lindo. ¿Cuándo es? A ver, pará, pongamos fecha. Mirá que ya estuvimos haciendo cuenta. Tuvimos todo. Ah, ya, estuvimos haciendo cuenta. ¿Dónde van a tocar? Eso es lo que. Todavía no está confirmado el lugar. Pero bueno, la fecha está. ¿Dentro del mismo circuito heavy o estadio o algo así grosso? No, no saben. No, me parece que es dentro del circuito heavy, o sea, algún teatro o algo así. La particularidad de esta banda, ¿cómo se llama? O sea, de esta trilogía, estamos presentando algunos temas, es que son, se centra en, ¿cómo se llama? En, o sea, autores, son autores españoles que están arrepentidos de su historia pasada, o sea, todo lo que fue la conquista de América y todo, y con estos tres, con esta trilogía, tratan de, ¿cómo se llama? Como reivindicarse como españoles, o sea, ante la cultura americana, y de hecho, bueno, hacen giras constantemente por acá y son... Podrían tocar gratis entonces. Estaría bueno, ¿no? Pasa que no creo que Iberia, Aerolínea Argentina, les regale el pasaje, ¿no? No. Aunque podrían auspiciar un viajecito al Bolsón. Imagínate que bajen en Bariloche. Lo vamos a buscar en la moto. Tenemos tres motos, vamos en las motos ahí a Bariloche. Las traemos al muchacho. Qué lindo que soñar, ¿eh? Los temas que van a presentar, ¿de qué año son, saben? A ver. Sí. El segundo tema es del año 2000, del disco Finisterre, un doble. Una particularidad de la banda es que todos los álbumes que hacen ellos son álbumes conceptuales, ¿no? En los cuales relatan unas historias, ¿no? Que el segundo tema este es Satanía, y el otro tema es La Conquista, que es del disco Gaia 1. que si no me equivoco es del 2003 el disco. Del 2003. No, bueno. Eso, bueno. Eso, vamos con eso. No, con esos dos temas, Rafa. Lo escuchamos bien. We'll be right back. estamos de vuelta, tenemos un ganador del disco de Fuca. Acá a presentar el ganador. El ganador es nuestro oyente más alto del valle, que es Luca del refugio del Piltriquitrón, 1500 metros de altura. Nos están escuchando. Toma. Somos Resistencia, saludos para Luca. Aguante. Te ganaste el disco de Fuca. El disco. Estoy medio empleado con la guerra que estamos tomando, ¿no? Luca, ya tenés un disco encima, mirá, lo escuchaste y encima te ganaste el disco. No sabés qué lindo que es. Está buenísimo. Está buenísimo, el disco de Fuca está alucinante. Está buenísimo, que también vamos a estar presentando la semana que viene lo que fue el recital en vivo de Fuca. Parte Fuca. Del recital, sí, señor. Sí, parte de lo que fue. Y el disco también, vamos a presentar el disco, vamos a pasar un par de temas más. Vale. De lo que ellos denominan hippie metal. Y como buenos hippies lo hicieron artesanal el disco, así que bueno, Lucas, te llevas un disco re lindo. Está buenísimo. Lucas, bueno, comunicate con la producción, tenés 15 minutos para llegar hasta la radio. No, quédate tranquilo que, bueno, llamás por teléfono o subimos el martes seguramente, vamos, por ahí nos podemos dar una vuelta. Y saludos a la gente que esté con vos escuchando. Sí. Que seguramente va a ver como es un 20 honor. 30 turistas. Es un honor, desborda de alegría ahora el programa. Bueno, ahora vamos a hacer lectura de una nota que mientras preparábamos el programa con Gaby en casa ayer, que él anduvo por Chile y experimentó cosas raras en la televisión chilena, el tema de cómo ningunean lo que pasa con la realidad del pueblo de Chile, sobre todo el pueblo mapuche, chileno, lo mismo que pasa acá, no estamos desayunando ni desenterando de nada. Y bueno, hice un resumen que lo publicamos también en Prensa del Pueblo hoy, de lo que estuvimos hablando ayer. La nota se llama Terrorismo, ¿es una manifestación de reclamos un acto terrorista? Entonces son varias preguntas. Dice, ¿cómo se explica que un gobierno democrático reprima una manifestación pública acusando a los manifestantes de terroristas? ¿Cómo se explica que un gobierno reprima, mate y encarcele a ciudadanos en nombre de la democracia, acusando los mismos de terroristas solo por manifestar incomodidad? ¿No será este un hecho de terrorismo de Estado? Veamos ahora la definición de terrorismo del diccionario Larousse del año 91. Terrorismo, masculino. Intento de dominación por medio del terror. Conjuntos de actos de violencia cometidos por grupos revolucionarios. Régimen de violencia instituidos por un gobierno. Esto que pasa en Chile, en Temuco, por ejemplo, en donde fueron reprimidos manifestantes que se concentraban pacíficamente en solidaridad con los presos políticos mapuche en una multitudinaria marcha que fuera convocada por los familiares de estos presos que llevan ya casi 40 días de huelga de hambre, ¿no es un acto de terrorismo de parte del Estado de Chile? Digo, no solo la represión en la manifestación, sino el hecho de que existan más de 100 presos políticos mapuche sin causas aparentes más que tratarlos de terroristas por pertenecer a pueblos originarios que están organizados y luchando por su derecho. ¿No es querer dominar por medio del terror? ¿Es un terrorista alguien que se manifiesta por algo que cree justo? Muchas preguntas para una respuesta que tenemos que empezar a responder todos, porque mañana es hoy. Y no podemos permitir que la represión se instale como algo natural. No podemos naturalizar la represión y la muerte como si nuestra larga historia no hubiéramos aprendido nada. Y no es solo en Chile, pasa en Colombia, donde se descubrió una fosa común con más de 2.000 cuerpos asesinados por el democrático gobierno de Álvaro Uribe, que después de denunciar a Chávez de haber escondido a guerrilleros de la FARC en territorio venezolano, aparece esto en Colombia, en un lugar donde la FARC no tiene dominio. También acá en Bariloche, donde mataron a dos personas que se encontraban en una manifestación en contra del gatillo fácil de la policía de Río Negro, que la madrugada de ese trágico día había asesinado a Diego Bonefoy de 15 años. Y el caso de Fuente Alba, asesinado por la policía de Neuquén, y Maxi Darío en Avellaneda, masacrados en el puente Porredón por la bonaerense. ¿Eso no son actos de terrorismo? Entonces, ¿cómo se juzga a un Estado que mata y reprime en un democrático marco y con la ley de su lado? Muchas preguntas. Nos debemos un debate que no debe esperar. Bueno, esta nota la publicamos hoy en Prensa del Pueblo debido a los mails que fuimos recibiendo sobre los acontecimientos de Chile. Contame vos. ¿Qué fue la sensación que tuviste? Mirá, estuve el fin de semana en Puerto Montt y la verdad es que los medios están totalmente colmados por el oficialismo. Y yo de alguna manera creo que con esto del nuevo presidente que tienen en Chile, ahora es como que se evidencia lo que ya venía sucediendo con Bachelet. O sea, esto no es algo nuevo de este gobierno solamente, esto de reprimir, encarcelar y demás, sino que es algo que ya se viene dando desde, no solamente desde estos gobiernos. Esto es un reclamo histórico, el de los pueblos originarios. Tenemos que entender de una vez por todas que mapuche no es chileno. O sea, acá te dicen, no, son chilenos, las pelotas chilenas. Tampoco son argentinos, son mapuche, una nación preexistente a la creación de los dos estados que vinieron con las armas, la iglesia de Dama de la Cruz, a hacer, bueno, todos sabemos la historia de Roca, acá, en el, entre comillas, el desierto, que ningún desierto, hay comunidades que vienen resistiendo desde esa época, que continúan resistiendo, en Vuelta del Río, Fufucahuel, Colonia Cusamen, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque, en El Hoyo, en el lugar donde vivimos nosotros, hace poco la recuperación de tierra de Pulgar Huentuquidel, en Lago Puelo, Motoco Cárdenas, Cayún, acá en el Bolsón, Las Guaitecas, en Cuesta del Ternero, en todos lados hay un montón de comunidades descendientes de los sobrevivientes de lo que fue la primer ola de esta masacre de conquista del Estado, tanto argentino como chileno, que continúa hasta el día de hoy, lamentablemente, no lo decimos como, o sea, no hacemos esta denuncia pública como diciendo, tiramos la bomba y listo. No, esto continúa y queremos que no siga sucediendo. O sea, porque no hay motivo por el cual juzgar a estos integrantes del pueblo mapuche. Y el tema del terrorismo como una cuestión instalada, ¿no? Los medios que responden al poder hegemónico acusan de terrorismo a quienes están empezando a querer recuperar lo que le fue robado, lo que le fue quitado, que es su territorio, ¿no? Totalmente. Y su forma de vida, no solo su pero totalmente, no es acá una puja de quién es el dueño de la tierra, porque de hecho la filosofía mapuche no se basa en la propiedad de la tierra, sino porque los mapuches, la tierra no es de los mapuches son de la tierra. Esa es su filosofía de vida. Y acá, bueno, hay muestras de su paso y que son históricas, pinturas rupestres acá en el Bolsón, en el Cerro Piltriquitrón. De hecho, el Cerro Piltriquitrón, los nombres, ¿no? Piltriquitrón, claro. Significa colgado de las nubes, Lago Puelo, Agua del Este, Cerro Currumahuida, Cerro Negro, Coihue, Lugar del Agua, Quenquentreu. Acá nomás, 100 metros. 200 metros, sí, ¿cuánto hay? Y un legado de pinturas rupestres que están dispersas por todos lados. Con una antigüedad que supera los 1670 años según las últimas investigaciones que se hicieron justamente en el Cerro Pirque, en El Hoyo. Entonces que no vengan a joder, a caratular, o sea, a los mapuches terroristas, ni a cualquiera que reclame su justo derecho de terrorista. Porque no hay más terrorista que los estados. En este momento no hay más terrorismo que el que ejercen los estados. Y el tema también es que es más allá de la cuestión de la represión, la cuestión mapuche, es también sistemático el tema de reprimir a las organizaciones. Y pasa que con la mapuche están organizados. Bueno, vamos ahora a ver si alguien quiere comunicarse y opinar sobre algo de esto. Vamos a dar de vuelta a los teléfonos 455-710 el fijo, 02944-1569-7809 para mensajes de texto. Y bueno, y ahora después de esta calentura que nos agarró todo esto, porque esto no puede seguir sucediendo. De hecho, vos sabés que les voy a comentar a todos, en realidad, esta misma semana estuve leyendo también en la página de prensa del pueblo una nota publicada por el abogado de las comunidades, Eduardo Manosalva, que las mismas comunidades del Hoyo, Quilodrán, Pulgar Huentuquidel, Cayún de Lago Puelo y Motoco Cárdenas estaban iniciando una demanda hacia el gobierno de Chubut por una ley nueva de bosques, es decir, que dice qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer en los bosques nativos de la cordillera. Le quieren enseñar a estas comunidades que están viviendo desde antes de la creación, no solamente del Estado Nacional, sino también de Chubut, no existía, o sea, como provincia ni la legislatura. Entonces están queriendo imponer las normas de juego en este momento y están queriendo imponer de qué manera tienen que vivir y qué tienen que hacer dentro de su propio territorio, ¿no? Esto es un motivo que volvemos a repetir, no es una cuestión de disputa de la tierra, sino es una cuestión de filosofía de vida y de respeto hacia las comunidades que que siguen luchando, resistiendo en su lugar y aferrándose a la cultura, porque no solo están recuperando tierra o resistiendo en la tierra que heredaron de sus ancestros, sino que están de alguna manera protegiendo todo el protegiendo todo el lugar y también recuperando su cultura junto con la tierra, ¿no? Sí, están recuperando lo que son, o sea, lo que le dijeron no pueden ser, ustedes no pueden ser, bueno, ellos no están. Bueno, sabemos que expertos en hacer cagada los gobernantes que tenemos últimamente, ¿no? Con la ley de minería, la ley de bosque, prima la guita en un sistema que capitalista por excelencia, no podemos esperar otra cosa, así que bueno. Sí. Nos queda hacerle un aguante grande a todos los que resisten. Sí, Mari Chihuevo, carajo. Y bueno, y adelante. Sí. Bueno, de toda esta calentura. A ver, pará, ¿sí? Nos tiramos un balde de agua fría, muchachos. Balde de agua fría, sí, nos enchovizamos, respiramos. Elongamos un poco. Escuchamos ahí de fondo a nuestra compañera de todos los programas, que es La Perra. Si ustedes. Bueno, hay que decir también que este programa que están escuchando en este momento se repite los días miércoles y además quedan colgados en internet, en la página de la radio, en radiolanegra.com.ar, quedan colgados los programas y también los avances, se pueden bajar o se pueden escuchar. Y bueno, y la compañera, además de que hoy somos una banda, somos un montón. Somos está siempre Parca. Parca. Que es nuestra perra. Digo nuestra porque vive acá en la radio, es la que cuida. Cuida. Así que bueno, es más jodida que la mierda, así que no se asomen a la radio. porque seguramente los va a atacar. Nada, es más bueno, pobrecito. Bueno, y está siempre ahí ladrando de fondo, ¿no? Bueno. Ahora vamos a seguir con una banda local, no del Bolsón, sino cruzando el Paralelo 42, en Lago Puelo, que son unos monstruos, Yo estoy, la verdad, estoy muy ansioso de verlo. Son nuestra cortina. De hecho, el tema que escuchan de fondo siempre en la cortina del programa es de la banda esta de Dicionis. Solo no estás, lo escuchamos. Impresionante lo que hacen estos pibes acá en la Patagonia, Lago Puelo. Aguante los pibes, dicen. Bueno, Marco, vos estuviste bajando algo de información de cómo se formó la banda y demás. Sí, tenemos. Vamos a contar quiénes son los integrantes. Eduardo Ñanco en batería, Nelson Riedman en guitarra, Eduardo Escarius, vocalista, Darío Riedman en teclado, Pablo Riedman en guitarra y Walter Cabral en bajo. Bueno, esta banda arrancó. Son ex Nemesis, yo no sabía que eran los. ¿Nemesis? Claro, no sabía. Yo los encontré. Corrijan si no es así, pero ex Nemesis, esto es lo que encontré buscando información sobre ellos en internet. Arrancaron en el 2006, cuando empieza a tocar la batería Gordo Ñanco, y el tecladista Vicente Riedman, que es uno de los tres hermanos, ¿no? Me dijiste, primo, sí, hermano, sí. Algo. Son unas bestias. Sí, sí, la verdad. Tienen un disco que tiene 11 temas. Sí, el disco no tiene nombre. Se llama Dicionis, o sea, lo único que dice está compuesto por 11 temas, uno mejor que el otro. Y la verdad que bueno, repetimos, fue el disco que presentamos en uno de los primeros programas. Es impresionante la calidad musical con la que pudieron llegar a grabar este material. El disco trae todas las letras y un diseño gráfico impresionante. Sí, es verdad. Y eso es buenísimo, fotos de ellos, de los ensayos, se ve que recopilaron fotos viejas de la banda también y... Sí, yo los encontré, bueno, hurgando en una página que armó el tipo que hace, digamos, la grabación de los discos. Porque hay información de todas las bandas locales que grabaron ahí. Y ahí encontré una breve reseña de esto, bueno, y bueno, la traje para comentar un poco. Vamos a presentar dos temas del disco. Sí, son los temas así, como escribió un amigo mío en una nota que vamos a publicar próximamente en un fanzine que estamos armando. La verdad que son las frutillitas del postre que aparecen acá en el disco. Uno de los temas es Sin Rumbos y el otro tema es Avaricia. Presten atención, o sea, a todo. ¿Yo qué les puedo decir? Más que nada, no solo a las letras, sino también traten de sentirlo, música, ¿sí? Es impresionante, hecho acá en Lago Pueblo, vecinos nuestros. ¿Sí? no dirás más hasta la victoria siempre. A partir de este momento, lucharás cada minuto hasta haberla conseguido. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Se repite los miércoles a las 21 horas. No. Mierda, 1:32 de programa. No, pero está bueno porque después le facturamos más a la radio. Claro, nosotros nos pagan, esto no es gratis. No, agradecemos siempre a la gente de la radio, a todos los compañeros que hicieron posible que esta radio salga al aire y que siga en el aire. A Rafa, ¿no?, que vino engañado con el programa durado 1 hora y ya. Claro, 30 minutos acá, sí, sentado, pobre. Bueno, y sabemos que está ahí la familia también de Rafa escuchando el Gualeguaychú a través de internet, de la página. Ya estamos a la perra. ¿Atamos a la perra? Si no va a ladrar más, le pusimos un bozal. Pobrecito. No. Bueno, no. Bueno, estamos despidiéndonos. Recién pasaba Dicionis, la banda esta de monstruos del Lago Puelo. Los pasamos porque justamente, vos sabés que tenemos ganas de verlos. Estaría buenísimo. Y como no los podemos escuchar en vivo, dijimos, bueno, aunque sea, pasémoslo por la radio. Para organicemos, para... juntémonos, sí, y hagamos, muchacho, una tocada en algún lado. ¿Hay cuántos programas de meta, de heavy metal hay? 5 por lo menos, que yo sé. 5 por lo menos. Más. Sentimiento pesado, que hay mucha de la noche. Gente que escucha. Está el de Malón. Atravesando todo límite, somos Resistencia. Somos una banda, nos tenemos que juntar, muchachos. Tal cual. Hacemos una, como un llamado público a todos los metaleros. Comunicado, no, no, mentira. Pero sí, nos tenemos que juntar y hacerlo. Hay un montón de gente dispuesta a trabajar para que haya un festival de heavy metal en la comarca. Nos tenemos que hacer y es urgente esto. No somos tan malos. No, no, está por pasar el invierno y... ¿Y cuántas veces se juntó? Bueno, el otro día con Juca. ¿Ustedes fueron? Sí. Estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Buenísimo, yo me lo perdí, la verdad que me lo perdí. Pero bueno, también hay que organizar un festival, invitarlo a Juca... Que toque también. Addition. Hay que llamar a los muchachos de Ibridius. La chica también que están. Los llamamos a los muchachos de la acción por teléfono. Tenemos que empezar a mandar mail. ¿Mandamos mail? ¿Lo hacemos? Tiene que salir. Tiene que salir. Empezar a arengar a la gente. Bueno. Bueno, nos estamos despidiendo, Marco. Sí. Va a quedar sonando 3 temas de Black Sabbath, Paranoid, Iron Man y Symphony. Yo para el inglés soy un desastre. Symptom of the Universe. Tal cual, bueno. Y vamos 3 clásicos en vivo de Black Sabbath, sacado de la galera. Hoy pasamos B8. Y tiene que ver con esto, ¿no? El tema de Black Sabbath, ¿no? Volver un poco a los inicios. Tal cual. Y a las raíces de todo, ¿no? De dónde surge. Está considerada la primera banda heavy metal. Sí. Así que bueno, vamos a... Así que bueno, también a Coco, a la gente del Doque, que también escucha a través de internet. A mi amigo Omar Tetti. A la gente del Piltri. A la gente del Piltri, a la gente de Florencio Varela, a la gente de Capital Federal. Monte Grande, Don Torcuato, sí, La Plata. Al Chano, la gente de Mayín, la gente de acá, los vecinos de Barrio Usina. Barrio Usina, presente. Y el Bolsón, los que a donde lleguen, que nos estén escuchando. A todos los barrios del Bolsón. A todos los barrios, sí. Y a todos les vamos a gritar... 5 somos hoy. 5 somos hoy. Ese está buenísimo también. Mandato. Que hoy estamos más fuertes que nunca. Tal cual. No, cinco, bueno, los muchachos ya habían estado. Ya habían estado en el primer programa. Así que sí, un equipazo. Tal cual. Un equipazo de la selección. La selección mental. Para jugar al papi ya tenemos. Sí, está bueno. Así que bueno, vamos a gritarle la última consigna de. A las 3. ¿No? A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Luchemos hasta conseguir la victoria! Fill it with my warmth and gushing joy and help me with my mind. People think I'm insane. Let's go now. I tell the bloke to shut his trap and... Mandato del buen jefe.